Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Qué tal, amigos de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, ahora en nuestra versión video podcast. Estamos contentos y felices de estar en un capítulo más, aunque al maestro Bunt, por supuesto, su felicidad es como de otro estilo, él la demuestra de otra forma, ¿verdad, maestro Bunt? ¿Cómo está, maestro Bunt? Bien, pues sí, así es. Ya con 2 grados Celsius aquí en el gran norte blanco, pues ya se siente el calorcito de la primavera boreal, entonces pues ya la felicidad es inconmensurable. Se nota, lo veo cabizbundo y meditabajo. Pero bueno, pues en esta ocasión tenemos un invitado súper especial que también nos hizo el favor de darse una vuelta por la pasada edición de Ultracinema. Anduvo por acá unos días en la Ciudad de México, bueno, allá en la Ciudad de México, visitándonos y pues bueno, directamente desde Colombia tenemos a Camilo Aguilera. ¿Cómo estás, Camilo? Bien, Mijael, gracias, Antonio, saludo. Bien, por acá bien en Colombia, Santa Marta, Norte. Maravilloso, y pues tenemos aquí justamente a Camilo para que nos platique acerca de su cortometraje que hizo en conjunto con Yerily Polanco, que se llama Inconsolables Lamentos de unos Pocos Artistas, que bueno, pues fue selección oficial de la pasada edición, por supuesto. Ese fue, digamos, básicamente el motivo por el que Camilo nos visitó en la ciudad. Y bueno, ya tenemos ahí platicamos ahorita de esa experiencia. Pero, ¿qué te parece, Camilo, si empezamos por que nos cuentes cómo surgió la idea de hacer este corto? ¿Cómo estuvo el trabajo con Yerily? ¿Cómo se coordinaron? Usualmente los trabajos experimentales pues son más bien en solitario. No es muy usual trabajar en más de una persona, pero bueno, este es un proyecto, por supuesto, que tiene dentro de lo experimental tiene sus propias características. Platícanos, ¿qué onda con esto, Camilo? ¿Cómo ves? Pues mira, es un proceso realmente muy largo, no digo el de la creación de la película, sino el proceso dentro del cual forma parte la película. Entonces ahí me toca dar un poquito de contexto, que me imagino pues debe ser muy desconocido en el caso de México y de muchos otros países, inclusive aquí en Colombia. No, mentira, en Colombia se le conoce bastante. En los años 80 en Colombia se desarrolló una política pública de regionalización de la televisión. Como se imaginarán, creo que mucho más que México, Colombia es un país muchísimo más centralista. cierto, tiende a pasar todo en la capital, poco en las provincias. Sin embargo, con la Constitución del 91, que sin embargo es después de la Constitución Política del 91, hay un proceso de descentralización muy fuerte. Y antes de que se consumara lo de la nueva Constitución Política, recordar que nosotros hasta el año 90, aquí en el país, digamos, teníamos la Constitución de 1886, no sé cómo sea el caso mexicano, ¿cierto? Era una Constitución del siglo XIX. Pero digamos que antes de esa Constitución del 91, que entre otros elementos plantea la descentralización administrativa, política, económica y cultural, ya se venía desarrollando por el empuje de ciertas regiones una política de descentralización de la televisión. Y es así que surgen los llamados canales regionales, que inicialmente fueron solamente tres. Uno con sede en la ciudad de Cali, que corresponde al suroccidente colombiano. Otro con sede en la ciudad de Medellín, que es básicamente el departamento o el estado, en terminología mexicana, creo, de Antioquia, que es un estado relativamente grande para las proporciones de Colombia. Y el otro en el Caribe colombiano, que casualmente es la región donde yo vivo hoy. Realmente yo nací en Bogotá, pero me crié en Cali. Y ahorita estoy viviendo en el Caribe colombiano, y ahí funcionó el otro canal regional. Entonces, en el caso de Telepacífico, en el diseño de esa política pública cumplió un papel importante en la Universidad del Valle, que es la universidad estatal más grande del suroccidente colombiano, con sede en Cali y en varias otras ciudades de la región. Entonces, la universidad hizo una apuesta fuerte por el desarrollo de esos medios regionales de televisión, y en particular una unidad académica, que es donde yo me formé, donde fui profe varios años, que es la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Tal vez eso les suene un poco más. Digamos que la Escuela de Comunicación Social de Univalle tiene un énfasis muy fuerte en lo audiovisual y ha desarrollado pues una cierta tradición de producción audiovisual, no ligada a lo experimental, sí en cambio al documental, y en los últimos 20, 25 años también la ficción. Entonces, esa unidad académica de la Universidad del Valle quiso incidir en la programación de ese nuevo canal regional, y entre otros programas, montó un programa llamado Rostros y Rastros. Entonces, digamos que Rostros y Rastros es un capítulo muy importante de la historia del audiovisual en la ciudad de Cali. Y lo es porque representa una etapa donde uno puede reconocer una cierta unidad de modos de producción, una cierta unidad en lo estético, una cierta unidad en lo político inclusive, y porque es una especie, de pronto no sea tan fácil de explicar eso en tan poco tiempo, pero intento hacerlo, es una especie de etapa de transición del audiovisual en Cali y la región, que está a medio camino entre una política pública que en el año 90 desapareció, que es la llamada FOCINE, que es una política de fomento a la producción cinematográfica en el país, pero que era muy jodido porque no había subvenciones para la producción audiovisual, sino que eran créditos que otorgaba el Estado. De esos créditos que algunos cineastas tuvieron acceso, terminaron perdiendo su casa porque la taquilla no respondía a lo que se había invertido, ¿cierto? Y entre esa etapa, que es más o menos los años 70 y 80, uno da un salto al siglo XXI, ¿cierto? Que son más o menos las últimas dos, tres décadas en las que estamos, donde hay una etapa muy significativa porque ya se pasa a contar con la llamada Ley de Cine, que es, al igual que FOCINE, fomenta la producción de cine nacional, pero lo que cambia es que en este caso no son créditos, sino subvenciones, ¿cierto? Y esto dispara la producción cinematográfica en Colombia. Después uno puede discutir si la calidad es la mejor, uno puede ser muy crítico, pero sin duda, innegable, disparó la producción. Entonces digamos que la realización audiovisual en la ciudad, más o menos desde finales de los años 80 hasta inicio del siglo XXI, prácticamente no hay películas caleñas hechas en ese periodo. Lo que significa decir que Rostros y Rastros se convierte en el espacio donde los cineastas que no tienen plata para hacer cine, ahorita pueden hacer televisión. Obviamente una televisión buscando acudir a ciertas claves del lenguaje cinematográfico, es un concepto muy complicado, lo sabemos, pero un poco sí la intención de hacer cine para televisión. Se intentó hacer ficción, se hizo experimental inclusive, se hicieron otras cosas un poco más convencionales como entrevistas y hasta algún video institucional se coló por ahí, pero digamos que lo que primó fue el documental. Entonces, ese programa tiene como varios ingredientes que lo hacen como una experiencia muy especial. Primero, la vinculación de gente que estaba haciendo cine desde los años 70. No sé si para ustedes son familiares los nombres de Carlos Mayolo, de Luis Ospina, particularmente de ellos dos. Tanto Luis Ospina como Carlos Mayolo se vincularon a la realización de Rostros y Rasgos. Pero no fueron solamente ellos dos, sino que si algo caracterizó esta etapa de Rostros y Rastros es que, a diferencia de la etapa anterior, que es la etapa de Focine o también llamada la etapa de Caliwood o del grupo de Cali, mientras que en esa etapa previa la cantidad de directores, de realizadores era muy pequeño, con Rostros y Rastros hay una especie de democratización al acceso de la dirección de películas. Ese es un elemento importante. El segundo es la vinculación de la universidad pública queriendo poner su palabra en cómo debía hacerse televisión pública desde la región. Y el tercer ingrediente, entre muchos más, es que el programa duró 12 años al aire, que es una duración inusitada hasta hoy para programas de documental. O sea, es sencillamente el programa dedicado al género documental que más duración ha tenido, 12 años. Durante esos 12 años se produjeron 348 películas, la gran mayoría de ellas dedicadas a Cali. En un segundo renglón, la región. Hay muchas películas por fuera de Cali, pero sí es verdad que la gran mayoría está dedicada a Cali, y no a Cali en general, sino a prácticas culturales entendidas hasta entonces como marginales. Pues digamos que hay un valor ahí muy grande del programa, porque en efecto hizo una memoria robusta de personas y grupos sociales de los que podía haber una imagen simplemente en la página roja. Me imagino que en México habrá y hubo estos periódicos que escurren sangre, ¿no? Un amigo mío, un poco mayor que yo, que participó de la realización de Rostro y Rastro y que entrevistábamos no hace mucho, me decía algo así como: mira, Camilo, con Rostros y Rastros, Cali descubrió que era tan negra. Cali es la segunda ciudad en Latinoamérica con mayor población de piel oscura en Latinoamérica, después de Salvador Bahía. Pero como ustedes imaginarán, las poblaciones negras en la ciudad de Cali, como en Colombia en general, tienden a estar muy segregadas, supremamente segregadas, ¿cierto? De hecho, Cali tiene un distrito especial que se le conoce como el Distrito Especial de Agua Blanca, y que tiene más o menos una población de 1.200.000 personas, y la gran mayoría de población negra de la ciudad está en ese lugar. Ya han pasado muchas décadas desde entonces, esos barrios que componen ese gran distrito en alguna medida han cambiado, pero sin duda sigue siendo el lugar más deprimido de la ciudad, menos favorecido, menos privilegiado. Entonces digamos que Rostros y Rastros fue muy importante por eso. Y su merced me corta, Micael, porque yo voy de hablar como largo. Lo cierto fue que en 2005 yo regreso de Brasil de hacer una maestría y descubro que el archivo de ese programa está a punto de desaparecer porque nadie está haciendo absolutamente nada para asegurar, digamos, su conservación. Y entonces con Jerry Lee y con otros varios amigos que se fueron bajando del bus en la medida que el proceso avanzaba, nos metimos en el rollo de hacer investigación académica sobre Rostros y Rastros. Pero la verdad fue que no fue fácil conseguir dinero para eso. Fue mucho más fácil conseguir dinero para ensayarnos en una cosa que no conocíamos, pero que nos terminó gustando en cierta medida, que es el tema de la archivística audiovisual. Ahí ya el Estado colombiano, el Ministerio de Cultura, ya venía desarrollando un trabajo fuerte, pues, de recuperación, valoración, preservación de archivos audiovisuales. Entonces, ahí sí encontramos apoyo estatal y ganamos varias de las becas que ellos ofrecen y se logró hacer un trabajo muy interesante allí, muy interesante. Hay cosas que faltan por hacer, pero se hizo migración de de formato, generación de copias, de seguridad, todo este rollo de la archivística audiovisual que yo no conocía, pero ahí como que nos formamos un poco. Pero nosotros sabíamos, siempre supimos que aunque nos interesaba el archivo y era necesario, había otros dos componentes que no queríamos olvidar. Uno era el de la investigación académica. Yo provengo un poco de la academia, estudié comunicación, pero después me fui a estudiar ciencias sociales. Ahorita estoy en un doctorado en sociología. Y por otro lado, también sabíamos que no tenía mucho sentido recuperar imágenes si no trabajábamos creativamente con ellas. Entonces, en 2016... hicimos, básicamente lo lideré yo, pero Yerily también apoyó ciertas cosas, un documental que está en YouTube, ya está liberado, que se llama Recuerdos de los Olvidados. Y ese documental básicamente lo que quiso hacer fue compartir con la población de un sector del centro de Cali que es muy deprimido. Aquí se le llamaba históricamente a eso la olla, que es básicamente como el lugar de la ciudad donde se consiguen todas las drogas del mundo y se consumen todas las drogas del mundo, pero digamos paralelamente a ese mundo cercano al crimen, etcétera, también había un mundo comunitario, había un montón de inquilinatos, habían familias, había muchas mujeres en actividad de prostitución y muchas familias además. Y en el año 95 Rostros y Rastros hizo una película allí llamada El Calvario del Centro. El Calvario del Centro, porque el barrio, ese barrio se llama El Calvario. Y en 2016, o realmente un poco antes, el Estado Municipal, ahora Distrital de Cali, comenzó a intentar comprar los predios de ese lugar para desarrollar esto de las reformas urbanas, ¿no? Esa política de gentrificación, de intentar ocupar esos lugares que se entiende ya son descartables de la ciudad. Entonces, nos parecía muy interesante poder presentar 20 años después una película que fue filmada allí, El Calvario del Centro. Entonces lo que hicimos fue presentar la película, obviamente en la calle, con un videobeam, haciendo un trabajo de convocatoria, mucha gente asistió, y lo que hicimos fue grabar la proyección de la película, intentando captar las reacciones de la gente, ¿no? Que venía la gente, la nostalgia, el recuerdo, pero también sabiendo que no todo iba a estar dominado por la nostalgia y el recuerdo, porque había un proceso político en juego allí. Mucha gente no quería salir del barrio o quería salir al menos por un precio mayor de lo que el Estado le proponía por vía de expropiación administrativa. Entonces arrancamos en 2016 con eso. Previamente en 2015 realmente nosotros llegamos a hacer un documental de corte bastante experimental, creo yo, llamado Los Recordados. Y esa película, me imagino que ustedes vieron Agarrando Pueblo de Mayor y de Ospina, la película Agarrando Pueblo. ¿Sí? Es esta película que se llama Agarrando Pueblo y que reflexiona sobre lo que los propios directores llamaron la pornomiseria, que es esta especie de mercado de la miseria latinoamericana, que es posible venderla en los países de industrializados, ¿no? Es como falso documental, ¿no? De que van ellos ahí por las calles y sí. Exacto, es un falso documental. En la ficción que supone todo falso documental, ellos están haciendo una película que ya la tiene comprada la televisión alemana o una televisión en Alemania, ¿cierto? Entonces, obviamente esa película plantea un asunto muy problemático y es una cierta cantidad de cineastas poniendo al servicio del mercado global de imágenes, o al menos el mercado internacional de imágenes, un cierto consumo boyerista, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Morboso, ¿cierto? En este caso, desde lo miserable. Nosotros hicimos esta película Los Recordados como buscando pensar esa pregunta, o más bien, buscando reflexionar acerca de la pregunta de qué es agarrar pueblo. Agarrando Pueblo da una respuesta a esa pregunta, pero nos parecía que también desde una aproximación como la de Rostros y Rastros, que es una aproximación en apariencia muy distinta a la de dos cineastas mercachifles buscando hacerse unos chavos para venderlas a la televisión alemana. Nos parecía que en esa mirada de rostros y rastros podía haber formas más sutiles de agarrar pueblo. Nosotros sabemos en Latinoamérica, y no sé si es una cosa del mundo entero, la fascinación que tenemos por los pobres, ¿no? Los antropólogos investigan pobres, los sociólogos investigan pobres, los documentalistas también, los que hacen ficción también. Entonces había como un interés sobre eso, ¿no? De por qué esta fascinación, qué es lo que hace posible que esa fascinación se realice, por qué hay tantas películas sobre gente pobre. E hicimos esa película, pero no quedamos nada contentos con el resultado y ella nunca vio la luz. Es una película inédita. Y en 2000, bueno, ya no me voy a acordar, creo que en 2019 presentamos un proyecto parecido a Los Recordados, pero con cierta diferencia, al FDC, que es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, la agencia que administra los recursos que se captan a través de la ley de cine, y eso nos dio la oportunidad de pensar en una nueva película a partir del archivo de Rostros y Rastros. Oye, Camilo, pues está súper fascinante la historia. O sea, de entrada, esta parte de la preservación del resalte de estos materiales está genial, porque, bueno, pues como dices tú, si no se hubieran ido a la basura, o sea, ¿cuántos casos no hemos sabido de por lo que nos cuentas, son materiales fundamentales, una escuela, toda una escuela, toda una oportunidad para darle salida a la creatividad y al trabajo de gente que, como dices tú, no tenían oportunidad. Pues felicitarlos por eso, ¿no? Acá en México, bueno, pues tenemos, no sé si TV UNAM, que es una televisión universitaria, ya tiene bastante tiempo, si de alguna manera pudo haber tenido alguna especie de similitud. Las televisoras locales no son tan, son más bien comerciales, ¿no? Hay algunos esfuerzos de televisiones comunitarias en algunos lugares, pero no, así como lo que tú planteas, hubo más bien un ejercicio como con el centro de producción de cortometrajes, que era del gobierno, y le dio la oportunidad a algunos cineastas como Paul Eduk, que ya hablaremos de Paul Eduk más adelantito, que igual no tenían acceso a la industria del cine, se cerró, pero era por el sindicato, era una onda ahí medio extraña de pues, ahora sí que monopólica de cierta forma. Pero está súper interesante. Bueno, ¿en qué? Esto ahorita nos platicas los formatos, ¿no? Del video. Y bueno, nos relatas pues todo este proceso. O sea, no es que se les hayan atravesado los materiales y surgiera lamentos inconsolables. Digo, inconsolables lamentos. Pero aparte también resuena porque pues nosotros estamos como en ese proceso, ¿no? Recientemente, como parte del proyecto del festival, era así casi necesario en algún momento de la vida fundar un archivo de cine experimental que tiene sus bases en principio los materiales de 12 ediciones, ¿no?, del festival, pero también ir sumando, por ejemplo, los materiales de Jimena Cuevas, que tiene de todo, de su propia obra, de obra de amigos, y ahí hay un montón de cosas que son increíbles. Y tenemos exactamente el mismo, eso me resoné muchísimo con eso que decías. O sea, la idea es que estos materiales no solo se preserven, no solo se hagan duplicados, no solo se pongan en discos duros, toda esa cuestión archivística que dices y que es necesaria y útil, sino también que estén en acceso y que con eso se procure la creación de nuevas cosas, ¿no? Eso es fundamental, porque pues no cerraríamos el círculo, ¿no? Durante años aquí en México padecimos la cerrazón de los archivos, de que eran fortalezas inexpugnables en donde nadie entraba y nada salía de ahí, ¿no? También, entonces ha habido un cambio de paradigma en ese sentido y está buenísimo que ustedes hayan pues dado este paso en Colombia. Además tienen una tradición archivística, pues, no sé si... Incluso hasta me atrevería a decir que es más grande que en México, porque esto de patrimonio fílmico colombiano y, por ejemplo, el trabajo de Juana Suárez, la archivista que ahorita está dirigiendo la escuela el programa del NYU, ¿no?, que es de preservación, tiene pues ya rato, ¿no? Acá en México apenas, ese, no sé, que te gustó, un par de años, que precisamente un programa similar llamado Focine otorgó estos apoyos. Afortunadamente son apoyos, no son becas, ¿no? Son apoyos digo, no son préstamos, son apoyos, becas directas para la creación de proyectos como el, como Arquino, ¿no? Como nuestro archivo de cine experimental. Pero te digo, eso tiene relativamente poco. Y ahora sí que fue nomás que le echaran tantita agüita a esa plantita y ya salieron matas por todos lados. Ahí están, han estado surgiendo archivos por todos lados. Y pues sí, muchos de ellos con esta conciencia de, bueno, sí, hay que preservar, hay que cuidar, hay que pero también hay que ponerlo en acceso, ¿no? Y bueno, ¿cómo ve, maestro Boon, todo este panorama interesantísimo que nos cuenta Camila? La verdad es que sí, es como importantísimo tener como estas, pues estas iniciativas de preservar los materiales, que son a fin de cuentas una memoria del país, ¿no? Y como dice Mincha, realmente sí hay un montón de casos en donde las televisoras, la misma BBC que reutilizó cintas y grabó encima de programas como Doctor Who, que se perdieron series y series completas. Hay una serie que no me acuerdo cuál es, que acabó en una televisora en Nueva York y acabó en el Hudson, ¿no? Porque pues no tenían como la conciencia de preservar esa memoria. Y regreso un poco al tema de lo que había mencionado Micha, en cuanto a formatos, qué formatos había, cómo estaba el estado de conservación de estos materiales, qué había, ¿no?, en ese archivo, cuáles fueron las sorpresas que se encontraron. Platícanos un poquito de esto. Estás muteado, Camilo, perdón. Lo siento. El programa se grabó inicialmente en formatos que les deben resultar familiares a ustedes, que fue 3/4 Umatic, ¿cierto? Y en la última etapa se grabó en Betacam. En Betacam, esos fueron los dos formatos de grabación. Y ahorita tengo la duda si todo, obviamente la gran mayoría del programa se hizo en edición no lineal, analógica, pero tengo la duda si en los últimos añitos no hubo ya edición digital, que inclusive se ve en algunos documentales, en algunas películas. Pues él realmente estaba y sigue estando el formato original, es decir, los casetes de 3/4 y Betacam siguen estando en muy malas condiciones de conservación. O sea, están en un lugar nominalmente especializado, que es la videoteca del canal de televisión de la universidad, porque la universidad además tiene un canal de televisión y una programadora y productora de televisión. Pero realmente no, el material no está asegurado. Lo que está un poco más asegurado, pero no termina de estarlos, es la copia que tenemos nosotros. Pero ahí digamos que también tendemos a tener el mismo problema, porque a pesar de que hay cariño, falta infraestructura. Entonces, acabamos de presentar un nuevo proyecto al Ministerio de Cultura con sus becas o subvenciones, digamos, para el desarrollo de proyectos culturales, para lograr montar todos rostros y rastros en Internet. Primero, pues necesitamos que la respuesta del Ministerio sea positiva. Eso es convocatoria de méritos, en fin, se presenta mucha gente. A veces es difícil porque mucha gente ya está trabajando con archivos audiovisuales, pero en caso de que la respuesta sea positiva, pues hay que evaluar en qué plataforma se subiría, ¿no? Pero digamos que ese sería como el sueño cumplido, porque por lo pronto lo que hay, si quieren les muestro unas imagencillas, unas infografías realmente que dan una pista de la cantidad de material. O sea, lo que no... Camilo, sí. Cuando comparta la pantalla. Ah, ya, perdón. Tú ya hiciste que yo dejara de compartir, ¿cierto? Ya lo siento. Sí. Ah, ok. Ah, no. ¿Listo? Aparece que estoy compartiendo, sí. ¿Te aparece a ti compartiendo? Sí, porque le voy a dar compartir y me dice stop share. Ah, caray. Porque no. Pero bueno, le voy a dar stop y vuelvo a compartir. Un segundito, ella le dice stop. Ahorita sí, vamos a compartir. Compartir, ¿qué? Pantalla. Ajá. Y ahí ya debería, ¿cierto? Sí, pero ahí nada más cámbiate de pestaña. De acá, ¿cierto? Ah, no. Ahí está, ahora sí. Esta foto no tanto porque esta está como, pero esta para que ustedes se imaginen en términos de apropiación social, ¿no? De asegurar el contacto de la gente con los archivos. Esta es la versión ya un poco vetusta de rostros, que está en DVD. Esto nosotros lo hicimos en 2009. Y esto está en 6 bibliotecas del país. Aquí está, de hecho, al lado derecho, está en Cali, está en Bogotá, está en Popayán, está en Tuluá, está en Medellín. Ya, hasta ahí. Entonces, digamos que esto ha facilitado que la gente entre en contacto con el archivo, ¿cierto? Pero obviamente sabemos que los usuarios de internet son miles de millones más que los de las bibliotecas, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Si quieren, les muestro un poquito más de imágenes. Esto es como la cosa un poco resumida. Este es una página de Facebook, ¿verdad? Sí, nosotros teníamos una web, pero la teníamos con la Universidad del Valle, y la Universidad del Valle ya no la tiene al aire. Y otra de las cosas que busca esta nueva etapa del proyecto es recuperar esa web. Entonces, lo que te estoy mostrando acá es un fanpage de Facebook. Ok, para que la gente que si a lo mejor no se puede leer ahorita porque estamos compartiendo la pantalla dentro de la pantalla, más bien se acerquen a esta página de Facebook que se llama Colección Audiovisual Rostros y Rastros, y bueno, pues ya puedan ver como más en detalle la información. Sí, pues digamos que con relación a la pregunta de Antonio, pues digamos que es bien interesante, si quieres dejo de compartir. Porque es que ahí hay películas de varias generaciones de la creación audiovisual en las regiones. Están los Caliwood, ¿cierto? Mayolo y Ospina, y no solamente ellos, sino también otras personas. Pero a su vez están los cineastas que eran profesores de la Escuela de Comunicación Social y que con rostros pudieron realmente tener mayor kilometraje de realización audiovisual. Y las últimas generaciones que se vinculan a Rostros y Rastros son las generaciones que más animan el campo audiovisual regional, produciendo películas a través de la ley de cine. Entonces, Oscar Ruiz Navia, William Vega, Santiago Lozano, toda esta gente, inclusive más joven que nosotros, ¿cierto? Aunque ya no tan jovencitos. Entonces, ahí digamos... sí, pues es como un material muy rico en eso. No sé si quieras, Michael, que muestre, es un videíto de 2 minutos y medio. Sí. Dale. La televisión de los pobres. No vale nada, la entrada menos la salud. Universidad del Valle Televisión presentó Rostros y Rastros. con el apoyo de... Colección Audiovisual Rostros y Rastros. Los temas son como muy, obviamente muy variados y son como importantes, yo creo, no solo para la sociedad en Colombia, sino toda nuestra América Latina. Sin embargo, en tu corto de los lamentos, hay un tema como recurrente, que es la ausencia. De pronto son dos o tres personajes que hablan y dicen algo sobre que ya no existe cierto lugar. Entonces está la presencia de, bueno, como este oxímoron, ¿no? La presencia de la ausencia. Está la arquitectura, está la ciudad, como la cuestión urbana, y hablan estos personajes que ya no existe tal o cual lugar. Cuando estuviste revisando el archivo para hacer los lamentos, ¿tenían como fija la idea de este tema o cuál fue como el hilo conductor de la selección de este trabajo? Me imagino que vieron horas y horas de material. ¿Cómo fue esa dinámica? Sí, pues mira, yo arrancaría diciendo que hay muchos temas en Rostros y Rastros, sin duda, pero yo creo que hay dos que son dominantes, siendo que uno es más dominante que el otro. Un tema es lo que yo les decía ahorita, clases populares urbanas de Cali. Es un interés, digamos, es una fascinación de los documentalistas caleños por las clases populares urbanas, pero no sobre, diga, clases populares urbanas, eso cabe un montón de temas ahí, y nosotros sentimos que hay una predilección por uno de ellos, que es la cotidianidad de las clases populares caleñas, y me parece pues que eso es Que uno puede encontrar la respuesta al por qué ese interés por la cotidianidad de las clases populares la puede encontrar menos en los realizadores y sus intereses temáticos y más en procesos que no son regionales, sino que me parece que son procesos globales. Hay una socióloga, creo, argentina, que se llama Beatriz Sarlo. Ella tiene un librito que se llama Tiempo Pasado, y ella, leer ese libro de ella es como estar leyendo a Rostros y Rastros, porque es como una especie de restitución de la voz o del descubrimiento de la voz y la imagen de las clases populares, siendo que las décadas precedentes digamos estaban dominadas no tanto por darle la palabra al olvidado, para utilizar los términos de Buñuel, sino más bien hablar por él, ¿no? Que es lo que hace, entre otras cosas, la primera parte de la película Los Olvidados. La primera parte de la película justamente habla sobre ellos, no los deja hablar. Bueno, y el segundo tema, para no hacer la respuesta tan extensa, menos fuerte que la anterior, pero fuerte, es que sin duda Rostros y Rastros intentó hacer memoria de los procesos de los artistas locales. Si uno quiere enterarse del arte caleño, no sé, desde la década del 70, pero con especial énfasis en los 80 y 90, pues ahí tiene un archivo maravilloso. Entendiendo por arte, sobre todo, pintores, escultores, sobre todo. Aunque también algo de cine, y también a final de los años 90, algo de nuevo arte, performance, instalación, estas cosas, ¿cierto? Pues el proceso, la verdad, fue que comenzó de manera muy extraña, porque mientras estábamos haciendo la película Los Recordados, que nunca vio la luz pública, yo me puse a editar de puro gusto, casi de desocupado. Me interesaron los lamentos que recogía Luis Ospina en sus películas, para identificar que Luis Ospina hizo muchas películas para Rostros y muchas de ellas están dedicadas a darle la voz a sus amigos artistas de esa generación. Y me llamaba la atención el énfasis en la lamentación. ¿cierto? Entonces, aquí hay un tema que de repente en México no lo tengan tan claro, y creo que es un tema que dialoga mucho con México, y es que ustedes se imaginarán que los años 80 y 90 fueron décadas muy importantes del desarrollo del narcotráfico en Cali, ¿cierto? Y esto implicó cambios fuertes en la cultura local y cambios fuertes en lo urbanístico, en lo arquitectónico. Entonces me llamaba la atención estos artistas dejando un testimonio de las transformaciones de la ciudad, que eso me parece muy valioso, pero también me llamaba la atención otra cosa que me parece también valiosa, pero en otro sentido, y era que lo que primara era un lamento, ¿cierto? Que no hubiese otras lecturas posibles, ¿no? Porque los traquetos, como le llamamos en Cali, los narcotraficantes llegaron y trajeron mucha violencia y trajeron mucho mal gusto, que es parte de los lamentos de estos artistas, pero también trajeron un montón de cosas. Por ejemplo, trajeron mucha movilidad económica, socioeconómica. O sea, tuvimos por primera vez los nuevos ricos. O sea, lo que hizo el narcotráfico fue fundar una nueva burguesía que ponía en crisis la burguesía tradicional. Entonces, yo sentía, por allá adentro sentía, que aunque era valiosa esas películas de artistas quejándose por la macabra presencia de los narcotraficantes en la ciudad y el país, había como un cierto tufillo reaccionario allí. Entonces, la verdad es que fue casi, aquí llamamos como un engome, yo me engomé juntando los lamentos. Y cuando ganamos esta última subvención para hacer la película, la verdad es que con Jerry Lee queríamos hacer otra cosa, queríamos intentar hacer más una película sobre Rostros y Rastros. Pero realmente los tiempos de esas becas son muy cortos y dijimos, Jerry, el tiempo no nos va a dar, no nos va a funcionar, no pretendamos dar cuenta de todo Rostro y Rastro, es una experiencia de 12 años, 348 películas, un montón de temas, que nos hacía como complicado. Entonces dijimos, exploremos esto de los lamentos, y empezamos a explorar esos lamentos. Ahora, en esas películas de Luis Ospina, de esos lamentos, hay cosas que a mí me fascinaron por lo bellas, porque Luis tenía un maravilloso camarógrafo, que aún vive, Luis ya murió, que aún vive, que es Oscar Bernal, creo no equivocar el nombre, que era un maravilloso camarógrafo. Entonces ahí hay un registro, digamos, de la memoria urbana, de la memoria arquitectónica de la ciudad maravilloso. Esas imágenes, esas hermosas imágenes están acompañadas de músicas muy bien elegidas o inclusive compuestas para los documentales por un super melómano que era Luis Ospina, un gran melómano, sobre todo de rock y salsa, pero también de música clásica. Entonces había también como una fascinación estética por eso. Me parece que Luis da muestra de su genio cinematográfico allí, pero a su vez yo sentía una cierta tirria, una cierta molestia, una cierta incomodidad. Sentía que Luis y sus amigos recogían la nostalgia, la voz de la nostalgia de aquel que plantea que la ciudad se levante de las manos. Y eso me parece un reclamo súper legítimo. La nostalgia es legítima, pienso yo. Lo que pasa es que esa nostalgia me parece a mí que está teñida por una cuestión de clase social. O sea, lo que se anhela allí es la ciudad de la vieja burguesía, de la burguesía tradicional. Pues con sus arquitecturas, con sus centros culturales, con sus museos, con las casas de ellos, con el colegio de Luis Ospina que había sido demolido, los barrios de la ciudad, digamos, burguesa, etcétera, etcétera. Y también una nostalgia, que eso me llamó mucho la atención, ya no en películas de Luis Ospina, sino de otros autores, las nostalgias sobre los años 70 en Cali. Es que en efecto Cali, ustedes deben saberlo más o menos, Cali era una ciudad muy pequeñita hasta inicios del siglo XX. Cali es lo que más o menos es, una ciudad, no sé, del tamaño de Monterrey, tal vez más, poco más poblada que Monterrey. Realmente es a partir del inicio del siglo XX, con la construcción del mayor puerto que tiene Colombia en el país, que queda en el Pacífico, en la ciudad de Buenaventura. Entonces realmente Cali era un pueblito, y hasta los años 60 Cali era todavía una ciudad muy pequeñita. pero ya a partir de los años 70, con la realización de los Juegos Panamericanos, con la Alianza para el Progreso de los Gringos y la influencia que empiezan a tener las grandes fundaciones norteamericanas financiando las universidades públicas, incidiendo en las políticas de investigación de las universidades públicas, digamos, la ciudad pasa a dar un salto en términos demográficos, urbanísticos. Y eso se vio reflejado también en el campo cultural. Entonces surge, desde los 50 ya había surgido un museo que es muy importante en la ciudad, que es una iniciativa privada, que se llama el Museo de la Tertulia, pero es en los años 70 en la que tiene la sede actual, que es una sede ya relativamente robusta. Es en los años 70 cuando comienzan a realizarse los primeros festivales de arte de la ciudad, animados por una mujer argentina que fue la que inauguró años después el Festival Iberoamericano de Bogotá, que es un festival de teatro muy grande, muy importante. Es la época del TEC, no sé si les suena, el Teatro Experimental de Cali con el maestro Nicolás Buenaventura. Es la época de Ciudad Solar, que es una especie de comuna hippie de chicos de la burguesía tradicional caleña que se reúnen en una casona del centro de la ciudad que pertenece a un muchacho ya no de la pequeña burguesía, sino de la gran burguesía caleña de apellido Garcés. Y entonces allí ocurren los primeros cineclubes de la ciudad, las primeras exposiciones de pintura, fotografía por fuera del Museo de la Tertulia. Esto se llama Ciudad Solar. Es la época, no sé si a ustedes les suena a Andrés Caicedo, que es una figura muy importante en la literatura y el cine de la ciudad, el autor de Que Viva la Música. Andrés hace los cineclubes, digamos, desde los años 70, es un cineclubista, digamos, el cineclubista más importante que tiene en la historia de la ciudad. También hacía teatro, hay una movida cultural muy fuerte, y a ese relato económico y cultural hay un correlato político, que yo creo que es como el 68 mexicano es como el 71 caleño, que es el movimiento estudiantil de la Universidad del Valle y la Universidad Santiago de Cali en el 71, que logra, entre otras cosas, destituir al rector de la universidad de ese momento. Hay una toma de la universidad por parte del movimiento estudiantil, y digamos que todo eso son procesos económicos, políticos, culturales, supremamente importantes, ¿cierto? Y en esas películas de Rostros y Rastros, por momentos también aparece la nostalgia sobre la revolución que nunca tuvo lugar, ¿cierto? Entonces, cuando tú consultas a los artistas caleños de los años 90 y los invitas a la remembranza, el resultado de eso es que los 70 eran gloriosos y que en los años 90 no pasa nada. Entonces, el punto de partida que aparecía en la película Los Recordados, la que nunca vio la luz y que alimenta los lamentos inconsolables, es que la revolución dejó de ser visible para los artistas burgueses caleños cuando dejó de ser burguesa y urbana. Porque en los años 90, a pesar del esplendor de la teoría posmoderna y su presunta muerte de la política de la historia, en Cali, o más bien en la región, en la zona circundante de Cali, está pasando una cosa que es muy importante, que es el movimiento indígena del norte del Cauca, o del Cauca en general, que se concreta especialmente en el 71, casualmente el 71, con el nacimiento del CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, ¿cierto? Que es la primera organización indígena, la primera organización formal indígena de la historia del país. Y los años 80 y 90 son décadas de mucho desarrollo de ese movimiento social, muchísimo desarrollo, al punto de que en los años 90 se empieza a desarrollar la política dentro del movimiento indígena de la formulación de los planes de vida. Esos planes de vida, si ustedes imaginarán, incluyen muchas cosas: recuperación de la lengua propia, de prácticas culturales propias, y un elemento muy importante que es recuperación de tierras, ampliación de los resguardos indígenas, no sé si exista esa figura en México, ampliación de los resguardos indígenas, y por otro lado autonomía administrativa, autonomía jurídica, judicial inclusive. Entonces, los 90 es un periodo súper importante de proceso de recuperación de tierras por parte de los indígenas del Cauca. El Cauca es un departamento, un estado que está al ladito de Cali. Cali es la capital del Valle del Cauca. Y Cali está al sur del Valle del Cauca. Y el lugar donde más fuerza tiene este movimiento es en el norte del Cauca. Entonces, Cali es tan india como negra, como mestiza. Pero los artistas no tenían cómo ver eso. Yo creo que los lamentos es un poco injusto con los artistas porque les está pidiendo demasiado. Algo de incomodidad de parte de Jerry Lee y Mía hay allí, ¿no? Y uno puede rayar un poco en la injusticia. Pero lo cierto es que ellos no ven la revolución que está en curso. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la minga indígena del Cauca. Eso es un movimiento social. Lo que pasa es que ustedes tienen aún más de eso, ¿no? Aún más, digamos. Pero aquí la minga indígena es el gran movimiento indígena. Es la vanguardia del movimiento indígena en el país. Y en el pasado estallido social de 2021, que es en parte responsable de que tengamos al presidente que tenemos hoy, esa minga indígena fue fundamental. Ustedes saben que Cali y Bogotá fueron los epicentros de ese estallido social. Y con cierta manera, sobre todo Cali, y en gran medida por el empuje del movimiento. Ese movimiento indígena es tan fuerte que hay barrios populares de Cali que ya tienen cabildos indígenas. La Universidad del Valle tiene un cabildo indígena. Ahorita me enteré recientemente que la Universidad Santiago de Cali, que no es pública, es privada, pero tiene una historia política y larga también, también tiene un cabildo indígena. En fin, lejos de no estar pasando nada, estaba pasando todo. Y por supuesto, el cine siempre es reflejo de su tiempo, ¿no? Entonces, las realizaciones de la época, a lo mejor inconscientemente, hablan precisamente de todo eso que está pasando, lo que están experimentando los cineastas, y pues eso convierte a estos materiales en algo, no sé, por supuesto histórico, y valiosísimo, ¿no? Para recuperar esta parte de la historia de Colombia y de la región. Dices que está en 6 bibliotecas. Me pregunto si porque nada más sacaron 6 juegos de DVDs o por qué razón. Sí, son siete colecciones en DVD, son 7. Una la tenemos nosotros, ya, la reserva, y las otras 6 están en bibliotecas. Le decía yo al maestro Bond en este momentito que veíamos el promocional que nos compartiste, pues acá levantamos la mano. Si necesitan otro espacio donde haya una colección de esas, nosotros encantados de la vida la recibimos, ya sea la versión en DVD, la versión en digital. La verdad es que sería una cosa maravillosa para el acervo de Arquino, pues del archivo de cine experimental, tener, porque la idea, insisto, es poner todo, como ustedes bien lo tienen claro, en acceso, ¿no? O sea, que la gente lo pueda consultar, que la gente lo pueda incluso reutilizar en ciertas circunstancias, y pues porque de ahí se pueden surgir un montón de cosas tan, tan geniales. Digo, ahorita ya nosotros pasamos los lamentos en Tijuana, como que, ¿te acuerdas? Habíamos planeado que nos visitaras y que fueras a Tijuana. Nos pareció muy interesante, hubo ahí un diálogo al final de esa función, pero como que nos faltaba este contexto para entender todavía más el peso de la pieza, ¿no? Ya ahora sí que bueno, no se logró que llegaras hasta Tijuana, y pues bueno, ahora sí que públicamente te pido una disculpa, porque a lo mejor el calendario en donde se acomodó y la sede donde se acomodó finalmente tu película, pues bueno, no era el más propicio. Pero creo que yo me quedo con lo que me dijiste cuando te vi la última vez allá en la Ciudad de México. Casi, casi tú viniste a México para ver Etnocidio, notas sobre el mezquital de Paul Leduc, porque justo estaba este ciclo de celebrando al 16 milímetros. Pero ya no te pregunté por qué. Entonces aprovecho ahorita para que me cuentes, Camilo, ¿por qué pasó con esa peli? Pero yo creo que yo fui un poco injusto allí, porque las películas que yo vi de ultracinema, especialmente las que vi en el claustro, de Sor Juana. No, yo quedé muy impactado, quedé maravillado. De hecho, le he hecho mucha publicidad aquí aquí en Santa Marta. Es decir, yo generalmente, bueno, un datico antes, en Rostros y Rastros se produjeron, creo que son 25 experimentales. Entonces ahí hay claramente experimentales, digamos, evidentemente experimentales. No me parece que sean tan logrados, porque eso fue un experimento ahí como de un año de un profesor que estaba queriendo poner a los estudiantes en esa onda. La escuela de comunicación es poco clásica, ¿no? Ficción, documental, ¿cierto? Pero bueno, ahí hay algo de experimental. Sí, lo experimental, mucha gente que viene del campo del documental lo ve como un montón de imágenes caprichosas. Y en lo que yo vi en la programación de Ultracinema, lo último que vi fue el capricho. Sentía que eran películas muy cerebrudas, y haciendo uso de recursos aparentemente simples, pero que su abordaje resultaban súper complejas. Sobre la película, recordame el nombre, imagínate, ya se me olvidó el nombre. Etnocidio, notas sobre el mezquital. Pues es decir, ignorancia mía, que yo no la conocía, la verdad. Yo, para mí fue sorprendente realmente saber que había una película con una memoria tan significativa de esos procesos en esa región del país. Presumo, ¿no? Es como muy evidente la influencia del marxismo en la película, sin que ello signifique que se convierta en meramente un panfleto, me parece a mí. Entonces recordé mucho la filmografía, que es otra experiencia importante en Colombia, no sé qué tanto la conozcan en México, que es la experiencia de Marta Rodríguez y Jorge Silva, bogotanos, que además fueron los primeros cineastas que trabajaron con el movimiento indígena del norte del Cauca. Las imágenes más viejas que tenemos del movimiento del Cauca fueron hechas en cine por ellos. Y obviamente la influencia del marxismo ahí es fuerte, pero no al punto de que sean panfletos, me parece, sino que hay una exploración ahí de las posibilidades de lo documental. Sí, yo quedé muy gratamente sorprendido. Muy interesante. Pues sí, pero bueno, qué maravilla que nos pudiste acompañar, Camilo. Se nos quedan ahí varios temas en el tintero, porque pues bueno, esta también nos da la oportunidad de volverte a invitar. Ojalá que en la siguiente ocasión también nos acompañe Yerili, le mandamos un saludo. Y pues bueno, vamos a ir cerrando esta maravillosa conversación. Tenemos una tradición de pues irnos con este mundo está cada vez peor. La cosa no está tan halagüeña en muchos sentidos en muchas regiones del mundo, pero bueno, nosotros estamos aquí en esta trinchera tratando de generar un cambio en la cuestión audiovisual, y pues bueno, tratamos de ser lo más positivos posibles. Entonces tratamos de cerrar con un pensamiento positivo, con un deseo futuro. Entonces bueno, pues en ese tenor, Camilo, que nos para cerrar este episodio, pues danos tu pensamiento, tu opinión positiva o no, igual. Pues no, es decir, pienso que me encantó estar en Ultracinema, me hubiera gustado estar más, haber estado en Tijuana, sin duda. Yo quedé muy animado con lo experimental. Yo no tengo tradición en lo experimental, salvo en el documental. A mí me encanta el documental lo menos expositivo posible. Me encanta Chris Marker, me encanta Harun Farocki, en fin, cosas que uno no sabe si está en el documental o está en el experimental. Al diablo las fronteras en ese caso. Entonces, mis mejores deseos para Ultracinema en ese trabajo arduo, grande que se hace. Todo el mejor futuro para el cine experimental, para Ultracinema. Y mi segundo deseo va a ser bien provinciano, como caracteriza a los caleños. Mi deseo es que no nos tumben a Petro, que haya una reforma agraria lo más profunda posible, y que la ley de cine colombiana, a pesar de las críticas que le quepan, no corra la misma suerte que puede correr la de los argentinos con este señor, con este mamarracho. Sí, terrible, terrible. Pero bueno, pues sí, muchas gracias, Camilo, por acompañarnos. Y Maestro Bundo, usted que es un profundo amante del viaje, como que hasta se antoja ir a Cali, ¿no? Con toda esta fusión de, o sea, ya suena como un lugar bien interesante de visitar, esta raíz negra, esta raíz indígena. Digo, aquí en México tenemos igual lugares así, pero y creo que esas son las partes en las que coincidimos. Usted, que es un eterno amante del americanismo sin fronteras, ¿cómo ve? Yo la verdad estoy, bueno, con respecto también a la semana pasada sobre el archivo del sur del Perú con Edward de Ibarra, me parece que ambas emisiones se conectan perfectamente con este deseo de mantener viva nuestra memoria. Y ahora que, Camilo, hablas acerca de este mamarracho que está en el poder en nuestra Argentina, porque justamente yo creo que toda nuestra América Latina es nuestra. Yo creo que es muy importante mantener la memoria viva y que no se repitan este tipo de cosas que están pasando, ¿no? En Argentina y yo creo que me uno a esos deseos, a ese segundo deseo que expones. Me parece extraordinario estos esfuerzos por mantener y por preservar esas memorias audiovisuales, que yo creo que tienen un impacto y una penetración extraordinaria en muchos niveles, ¿no? Sería todo un honor que aquí no fuera repositorio de rostros y rastros, y estaría sensacional poder explorar más. Y por supuesto, sí se antoja, pues no sé, desde Santa Marta hasta Cali y más allá, ¿no? De toda nuestra Colombia. Y pues sí, me quedo con una grata charla que ojalá en algún momento pueda ser presencial en algún momento y pues juntarnos en algún punto del planeta. Gracias, Camilo, fue una charla sumamente interesante. Como dice Micha, efectivamente se quedan muchos temas en el tintero, pero eso está bueno para poder seguir en otra oportunidad. Y pues nada, muchas gracias. Gracias a ustedes, gente, muy bacano el espacio. Y pues sí, ya saben que que se tienen que suscribir a este podcast en YouTube para monetizarlo en algún momento y poder hacer nuestra expedición con un quemador de DVDs allá a Cali, a Colombia, y poder traernos unas copias piratas de Rostros y Rastros. Entonces, por favor, suscríbanse al canal, compártanlo, vean el podcast desde el capítulo 1, aunque no lo estén pelando, pónganle silencio si quieren, pero véanlo, que haya reproducción para que podamos monetizar muy pronto el canal y darnos este lujo de ir a Colombia a piratearnos Rostros y Rastros. Camilo, un verdadero placer volverte a ver, aunque sea ahora a la distancia. Tuvimos, como decíamos, el placer de tu visita en México, en la pasada edición de Ultracinema. Las puertas están abiertas para cualquier otro proyecto que tengan. Nosotros felices de recibirlo. Ya está abierta la convocatoria para la edición número 13 de Ultracinema. Y pues igual estos otros documentales, estos otros ejercicios que hicieron, no tenemos restricción de temporalidad, o sea, si los hicieron hace 10 años o hace 20 años, no importa, nos los pueden mandar, nosotros con gusto, si los el triunvirato de curadores tiene a bien, pues estará formada parte de la edición de Ultracinema donde sea sometido. Y pues bueno, hazle extensivo nuestro agradecimiento y nuestra felicitación por este gran trabajo a Jerry Lee. Y pues estamos abiertos a cualquier cosa. Los invitamos a que nos escuchen el siguiente capítulo. Y pues nada, muchas gracias, Camilo. Gracias a ustedes, muchachos. Buenísimo, buenísimo. Aguante Ultracinema.